La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Venimos a arrancar el programa de hoy con más de Universo Alternativo. Sí, el programa de los viernes que habla de cosas frikis, cosas no tan frikis, cosas, ¿no? Digo, de la vida. Un saludo muy grande para la gente de Brasil. Y un saludo muy grande también para la gente de Japón, que son casi el mismo país, por decirlo de alguna forma, así que... Japón y Brasil. No sé si Diego vio el primer partido del Mundial. ¿Lo llevó a ver? Sí, un partido emocionante, divertido, diferente. Porque estamos lo pasamos acá en Arquero Peligro. Es verdad, yo vi las publicaciones en Facebook. ¿Qué ayuda que le dio japonés? Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que comer, ¿no? Y bueno, Bauru para todos. ¿Y qué pasó? Independiente de la jornada, lo que es el mundial, ¿no? De que la gente dice, mes mundial. Para la gente gamer, este es el mes del E3, la convención de videojuegos más grande del mundo, en donde el año pasado se estrenaron consolas, por lo cual este año era año de grandes lanzamientos, y vamos a estar hablando un poquito de eso en el programa. Aparte también el fin de semana pasado fue el Montevideo Comics. Así que vamos a hacer un pequeño raconto de qué fue, qué pasó, qué conferencias hubo. Ya que estuvimos hablando tanto del programa, de lo que iba a ver, bueno, ya es un momento. Vamos a dar un review ahora, a ver. De lo que fue. Sí. Y bueno, también vamos a mencionar un poquito lo que fue la charla de Siegel, que es uno de los dibujantes que dio charlas en el Montevideo Comics, de las cuales Nico estuvo presente. Uh-huh. Y bueno, y es bastante interesante también ver una óptica desde otro país. Y bueno, y lo que tiene el Montevideo Comics, que es algo fantástico, el poder codearse con todos esos dibujantes de diferentes países. Sí. Y también mucha gente de diferentes embajadas. Había gente de la embajada de Francia, gente de la embajada de Corea, gente de la embajada de Japón. A la verdad fue el Montevideo Comics más mundial que hubo en los últimos tiempos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, también de pasar un poquito las noticias de lo que hubo en la semana. Así que vamos a un pequeño corte y ya arrancamos el programa. Una vez, un lugar llamado Tacuarembó y un coronel llamado Carlos Escayola. Además de ser un tipo superpoderoso y tener todas las características de un líder o de un caudillo de su época, era un melómano. El tipo tocaba piano, guitarra, mandolín, cantaba, componía. Entre barbarie y civilización, el coronel escribiría una historia secreta cuyo personaje central sería espejo de sí mismo. El padre de Gardel. Un documental de Ricardo Casas. Producción Guazú Media. Uniradio, en apoyo al cine documental del Uruguay. Tu belleza es como un hálito de rosa que despierta la embriaguez de un dulce amor. Tus encantos florecieron entre diosas al conjuro de un preludio encantador. La protección a la niñez en la televisión y el desarrollo de la producción nacional infantil son algunas de las razones que me llevan a apoyar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Ciclo Multiplicando Música, tercera edición. Declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura. Sábado 17 de mayo, Samantha Navarro. Sábado 24 de mayo, Chapital, Cutinela. Sábado 31 de mayo, Gonzalo Brown. Sábado 7 de junio, Tráfico. Sábado 14 de junio, Garo. 20 y 30 horas, en Casa de la Cultura de Maldonado. Entrada libre, auspicia, Intendencia de Maldonado. Organiza Masia Producciones. Invita FM Gente. Apoya Uniradio. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PITCNT. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Forjando el futuro. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Escuchamos un poco de una batucada del Imperio para solamente ponernos en ambiente con lo que es el Mundial 2014 Brasil. Qué mejor, ¿no? Sí. La marcha imperial en... Que yo no quiero hablar mal de Brasil ni nada, pero después del primer partido yo ya taché toda la penca mía y puse a Brasil derecho hasta la copa sin hacer ningún comentario alusivo a lo que fuese penal, ¿no? Digo, muy interesante. Igual, comentarios relacionados a ese hermoso penal, que fueron bastante interesantes, es que el día de ayer diferentes usuarios de Wikipedia entraron al perfil del árbitro japonés y le cambiaron la nacionalidad a brasilero, el cual obviamente por la propia gente de Wikipedia fue corregido ayer a las 12 de la noche. O sea que desde la hora que terminó el partido, que creo que si no me equivoco fueron a eso a las 4 de la tarde, hasta las 12 de la noche, si entraban al perfil del árbitro en Wikipedia, podían ver su hermosa nacionalidad original, que era brasilero. Aparte también, el diario El País de Madrid publicó de que los memes con el árbitro el árbitro japonés fueron trending topic mundial en Twitter. Y aparte publicaron por lo menos los 10 memes más usados, los cuales obviamente tenían mucha originalidad, por decirlo de alguna forma. Pero independiente de eso, lo divertido era que muchas de las bases de los memes eran personajes de los Simpsons. Bueno, un poquito con lo que fueron las noticias del mundial, porque en realidad... también otra noticia un poquito más triste, que yo todavía no confirmé la fuente, pero que es interesante mencionar, es de que se corrió la voz de que al director de cámaras de lo que fue la presentación del mundial, una presentación que fue bastante criticada, dicen que fue despedido, ya que uno de los momentos fundamentales de la presentación del mundial, lo que fue la gran ceremonia de apertura, que era el puntapié inicial, no apareció en cámaras, algo aparte que era súper celebrado, porque iba a ser un pequeño niño brasilero, el cual sufría de una discapacidad, si no me equivoco era cuadripléjico, y a través de un exoesqueleto robótico, de tecnología brasilera, iba a poder dar el puntapié inicial, lo que era algo bastante interesante, inspirador y lindo de ver. Ese hecho quedó obviado por las cámaras de televisión, lo cual en realidad quedó bastante mencionado justamente por esa falta. En sí, igual, si ustedes entran a la página de la FIFA, pueden ver al niño, ya que habían varios fotógrafos. Sí, se subieron las fotos para que lo puedan ver. Pero bueno, obviando eso, le damos la bienvenida a Nicolás. ¡Feliz para todos! ¡Bienvenidos a este Mundial de Brasil! Increíble. Y bueno, Nico. Tenemos feliz con pie robótico. Así, ¿cómo estamos? Oh. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? Independiente de lo que es el arribo de Nico, capaz que y también obviando volver del partido de Holanda. No, mentira. Y obviando un poquito lo que es el tema del mundial, vamos en realidad a lo que está pasando en estos momentos, que es la E3. Nico, a ver, contame un poquito. Lo que ya terminó, o sea, está esporádico. Siguen subiendo noticias todavía de la E3. Sí, pasa que, claro, quedan los ecos, ¿no? Bueno, como todos saben, ¿no? En Los Ángeles siempre se... Más o menos en esta fecha, junio, vamos a decir, es el mes de la E3, la conferencia de videojuegos, vamos a decir, más grande de videojuegos. Juan lo estaba diciendo en el arranque, yo lo venía escuchando. Dicen que San Francisco sería el último año que lo hacen. El último año sería el siguiente, que se hace en San Francisco, y se buscaría como ampliar el lugar a una localización más grande, ¿no? Pero bueno, obviamente... ¿Qué pasa? Pasa de todo, desde las grandes empresas, Microsoft, Sony, Nintendo, las tres cabezas de las consolas hoy en día, con sus respectivas consolas, el Xbox One, la PlayStation 4 y el Wii U, y obviamente las compañías de videojuegos, programadoras de videojuegos, que dan sus avances a estas nuevas consolas, a esta nueva generación de consolas que estamos viviendo, que bueno, que van desde ¿cómo se llama? Desde Ubisoft, ahora no sale otra que Ubisoft, Electronic Arts, Electronic Blitz. Arts, no, Nico. Sí, ¿cómo que no? Electronic Arts es una empresa de videojuegos. A&E. Sí, EA Games. Sí. Bueno, por eso estoy hablando de las empresas de videojuegos. Yo qué sé. Y un montón. Ahora me salen. Nico, ¿qué tenés para comentarme específicamente del Mortal Kombat 10? Bueno, ahí está, Netherrealm es un, ¿cómo se llama? Es la productora de Mortal Kombat, y bueno, como está diciendo Juan Pablo, bueno, ya se sabe que hay una nueva Mortal Kombat en proceso. Se mostró más o menos un cachito de al comienzo de la semana, o a fin de la semana pasada, se subió un tráiler. Red Boon, uno de los creadores de Mortal Kombat, subió a su cuenta de Twitter y entre otras cosas a el tráiler de Mortal Kombat 10, donde bueno, vemos a dos personajes clásicos de la saga, Scorpion y Sub-Zero, luchando, donde se ve bueno en un nuevo aspecto en los dos personajes. Y bueno, pelea, gore, sangre y todo lo demás. Y bueno, y en la E3 se mostró un gameplay, donde se ven nuevos jugadores. Van a ver. Nuevos personajes. Nuevos jugadores, nuevos personajes. ¿Qué más podemos decir? Capaz que en realidad, por decir, lo que más rompe esta nueva Mortal Kombat con las anteriores es esa interacción, o al menos lo que se podía ver, de cómo se mueven los personajes dentro del universo. La capacidad gráfica. Lo que es la escena, acuérdense que el Mortal Kombat es un juego de combate bidimensional, en donde en una plataforma plana los personajes se pelean hasta la muerte, ¿no? Hasta que termine la barra de energía. Los juegos a través de la tridimensionalidad han permitido que el espacio deje de ser bidimensional, a ser tridimensional, por lo que le da profundidad. Pero normalmente estos espacios son bastante llanos y chatos. Desde el tráiler la gente puede ver cómo ahora se puede interactuar en la escena del bosque, un ambiente bastante oscuro. Ya habíamos visto, por ejemplo, en juegos anteriores que tenían esa estética bastante interesante, como lo que era la Mortal Kombat versus DC. Y la nueva, y bueno, y el nuevo juego de DC de pelea, el Injustice. El Injustice, claro, el Mortal Kombat versus DC fue como tipo un bueno, veamos qué puede sacar de esto, qué puede salir de esto. No salió algo no es bueno. Realmente pulido exactamente, no es bueno, pero de eso se aprendió y salieron un juegazo que es el Injustice, porque es tremendo juego. Recomendado totalmente. Y de bueno, y después anteriormente teníamos la Mortal Kombat 9. Que la Mortal Kombat 9, quiero sonar, era una Mortal Kombat que recordaba las Mortal Kombat clásicas. Unía las tres historias clásicas de Mortal Kombat, agregando también hasta los baches entre Mortal Kombat y Mortal Kombat. Lo cual en realidad, para los fanáticos de Mortal Kombat, era un juego bastante interesante de jugar en modo historia. Sí. Uh-huh. Y bueno, esta Mortal Kombat 10, que bueno, se está tirando como el chivo publicitario de Who's Next, quién es el próximo, o sea, y como estábamos diciendo, vamos a tener una, además se asegura que el juego va a correr en 60 frames por segundo, una cosa que viste que con las consolas se está manejando, todo el mundo está asegurando que los juegos, viste, tienen que correr a tanta velocidad de frames ahora con esta nueva generación de consolas, entre otras cosas. Pero bueno, es una de las. Fue una de las cosas interesantes que se mostró. Otra cosa que destacó abundante en este 3 fue la presentación del. Ya se había mostrado también un trailer, ya se habían filtrado imágenes del tercer juego del Witcher, el Witcher 3, el Will Hunt, estamos hablando. Lo cual, bueno, es el juego que sigue contando la historia de Geralt de Rivia. Estos juegos están basados después de la saga literaria, para los que no saben, Geralt de Rivia es una saga literaria. Geralt de Rivia es un personaje de fantasía de Polistoys, que si no me equivoco, que es el polaco que lo hace, aunque me puedo estar equivocando y agarrándole como las peras. ¿Es polaco o francés? Es polaco. ¿Es polaco? Es autor polaco y los juegos están siendo realizados por una compañía polaca. Red CD Projekt o algo así se llama. Que justamente es una cosa bastante interesante, ya que es orgullo nacional de Polonia. Tanto es así que cuando Obama fue a visitar Polonia hace 2 años atrás, como regalo al presidente, se le dio la edición de coleccionista del videojuego Witcher 2. Ah, mirá. Hijo de la madre. Bueno. Ah, mirá. Como está diciendo Juan, arrancaron con el Witcher 1, un juego que después... Yo en realidad en estos momentos estoy leyendo el segundo libro de la saga, Voy por la Espada del Destino, muy buen libro. Ahí va, sí, la edición española, el último libro está separado en dos, o sea que la edición española en realidad son 8. Bueno, el juego, como estábamos hablando, esta edición, el tercer juego, el Will Hunt, es ya lo que se ha mostrado, el avance gráfico que hay del juego, es tremendo, ¿no? Después, si pueden, busquen el tráiler o... Después subimos una parte de lo que se ha mostrado del gameplay. Pero la verdad es muy, muy copado todo lo que se mostró. Después, bueno, también uno de los caballitos de guerra, el Batman Arkham Knight. Obviamente se mostró un gameplay. ¿Por qué? Porque el juego se atrasó. Se iba a sacar en octubre de este año, aparentemente, y se atrasó hasta el año que viene. Lo cual, bueno, ahí arrancan los desfasajes de por qué los juegos se se atrasan. Bueno, si nos ponemos a pensar, el Watch Dogs, uno de los últimos juegos de Ubisoft que salió hace poquito, ¿no? Hace poquito, también se había atrasado a comienzos del año pasado. Digo, se salía como a comienzos del año, si no me equivoco, y se atrasó hasta, bueno, hasta más o menos hace un mes atrás, creo que fue cuando salió. A ver, Nico, informa un poquito. Yo, una de las polémicas más grandes que estuve escuchando sobre la E3, sí, fue el lanzamiento de la nueva Wii U, que sacaban el nuevo Zelda, que en el cual el nuevo Zelda, mucha gente estaba hablando si realmente el que estaba apareciendo como un protagonista de esta saga era Link o no. Es Link porque Shigeru Miyamoto, papá de Zelda, papá de Mario, una de las figuras emblemáticas de Nintendo, lo confirmó. Claro, mucha gente se preguntaba si eras Link, el personaje principal de este juego, de esta nueva Zelda. No, pará, porque el personaje se llama Zelda. No, se llama. Sí, toda la vida pensando que se llamaba Zelda y después te dicen, no, se llamaba Link. La princesa Zelda. Sí, la princesa sí es Zelda. Que hablando de eso, para solamente adelantar un poquito de lo que fue el Montevideo Comics, si no me equivoco, se llama Verónica. Bueno, ahora no recuerdo bien, se llama Verónica, no recuerdo el apellido, pero fue la que ganó mención con su cosplay de la princesa Zelda. Igual. Porque hubo un team de Zelda que el team de Zelda entero ganó. A ver, el Montevideo Comics lo separamos en dos partes. Juan Pablo, que estaba haciendo toda la zaraza del cosplay. Y yo que estuve en la charla. Y el par de juegos, papá. Bueno, yo estaba en la parte de juegos. Sí, lucró con los juegos durante todo el fin de semana y en el final se fue a joder con la charla del cosplay. Y bueno, yo estaba en la charla de Steven Seagal. No adelantemos porque si no. Solamente como se relacionan, quería tocar un poquito lo que era el tema. Que igual después vamos a ver si podemos traer algún invitado especial que pueda hablar con un poquito más propiedad de lo que es el tema de cosplay. Nosotros sabemos pegar una pegatina a la pared de pedo. O sea, estaría bueno tener a alguien que. Que sepa lo que está hablando, sí, claro. Sí, que sabe pegar papel maché y queda lindo. Nosotros no. Bueno, por lo menos yo, digo. Ale, tiene su arte también. No, que no. No. Igual. No te hagas la boluda, Igual al nivel de. O sea, cosplay no, nunca, pero. Y bueno, Juan Pablo también se dedica al macramé. Al macramé. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, sí, todo el mundo se preguntó, ¿vos es Link o no es Link? Y bueno, sí, salieron después diciendo, no se preocupen, muchachos, el personaje sigue siendo Link. Capaz que fue por el cambio de vestuario, entre otras cosas, porque aparece con un vestuario diferente. Bueno, y otra cosa que también se mostró fue el Hyrule Warriors, que es ese modo que se está haciendo de vamos a decir, de combate del Zelda, lo cual está interesante. Bueno, ya que estamos hablando de Nintendo, yo qué sé, Shigeru Miyamoto, que es un personaje que... Miyamoto tiene una cosa, sabe, digo, cuando le toca a él hacer su parte en la conferencia, Nintendo lo hace y siempre trae algo bajo la manga. Bueno, lo que mostró, por ejemplo, también una de las cosas que pareció recontra interesante es el Mario Maker. El Mario Maker es un... Bueno, como lo dice, es un maker de Mario. El reto es, veamos si somos más salados que Miyamoto y el staff de Nintendo en crear los mundos del universo Mario Bros, lo cual va a estar muy interesante. Digo que finalmente tenemos como un editor de Mario a nuestra disposición, por decirlo en cierto modo. Después se confirmó que se está preparando el Star Fox para la Wii U. Star Fox, un juego que en su etapa del Super Nintendo tuvo su etapa de oro, después tuvo su versión también en el 64 y creo que en el GameCube, si no me equivoco. Y obviamente Nintendo junto con Disney va a seguir currando con lo que es el Disney Infinite, que también salió bueno, para Wii U. Ahora, bueno, el Disney Infinite, ahora que lo sí, pero el Infinite... Es para Wii, pero no, salió adaptado para Wii U. Es para las... el Infinite es para... ¿cómo se llama? Las tres consolas, es multiconsola, no es único de Nintendo. Pero los que van a ser únicos de Nintendo, ahora que estamos hablando del Infinite, mencionando las figuras de acción, esas chiquitas que trae, son las, ahora no me sale el nombre, el Amiibo o algo así le pusieron al proyecto, son las miniaturas de Nintendo. Imagínate los personajes de Nintendo que se presentaron. Miniaturas que saldrán entre 15 y 20 euros. Y bueno, ya viste, esto no es nuevo, se viene lucrando con las miniaturas en los juegos desde hace tiempo, digo, o sea, desde la etapa del Spyro Skylanders hasta, bueno, ahora el Disney Infinite, que se ha hecho popular, que ahora va a salir su versión 2.0, donde van a tener a los personajes de Marvel, o sea, vamos a tener Disney Infinite en su nuevo parche, va a tener el set de los Avengers y el set de Spider-Man. O sea que, obviamente, Disney está sacando provecho de su nueva incorporación, que es Marvel. Y a ver, ¿qué más podemos mencionar? Bueno, se presentó también del lado de Naughty Dog, la empresa de Uncharted, presentó un nuevo, lo que va a ser un nuevo Uncharted, que es el Uncharted 4, a Thief End. El que, bueno, si ven el tráiler, bueno, vemos un derroche de gráficos en esta nueva saga. O sea, como Nathan Drake, que es el personaje principal de la saga, ha ido modificándose alrededor de los años. Y bueno, ahora lo vemos un poco ya más viejo, canoso, no decir demacrado, pero bueno. Es muy interesante todo eso. Acá estamos mirando mientras fotos de los, algunas fotos de los cosplays, las fotos oficiales que colgaron en el Facebook del Montevideo Comics, que sí, pueden pasar por ahí también y mirarlas. Está copado. Por lo menos para tener un par de fotos en buena calidad, pues andan circulando las de concurso, que a veces por la poca luz, etcétera, están medio complicadas. Mencionamos el Uncharted. Bueno, también la parte de los deportes no quedó afuera, obviamente, y más con este Electronic Sports mostró lo que va a ser la FIFA 15, una FIFA nueva donde ya se había mostrado un teaser donde veíamos a Suárez de espaldas pateando un tiro libre. O sea, hemos llegado a que Suárez protagonice el teaser de un videojuego. Increíble. Hablando del Mario Maker, nos decían por Facebook que parece que está online desde hace algún tiempo. No, el de Nintendo, no, sí, pero hay páginas... No, obvio. Seguramente que antes había un producto hecho open source de gente que se animó a toquetear. A stripar el Mario y toquetear y sacar ese editor. Ahora, bueno, a Nintendo se le ha ocurrido... Hacerlo oficial, digamos. Hacerlo oficial y lucrar con ese tema. Es algo medio como que está. La gente lo quiere, la gente lo tiene. Ah, obvio, sí. Bueno, Mario es una máquina de hacer plata desde hace muchos años. Seguramente. Mario es cada juego. Bueno, ahora también va a salir un nuevo Mario Party. Y digo, antes del E3 nomás salió el Mario Kart 8, que es un... Todo el mundo le está dando para adelante al juego. O sea, se vendió como pan caliente, por decirlo de cierto modo. Entonces está... Nintendo tiene para lucrar. Después, por mencionar rápidamente otra cosa, Ubisoft, bueno, presentó, obviamente, como todos los años, se presentó un nuevo Assassin's Creed. Se presentó el Assassin's Creed Unity, que, bueno, es el primer Assassin's Creed donde se va a poder jugar en modo historia, en modo cooperativo, si se quiere. Ya, mirá. Sí, lo cual en realidad quedó medio raro, porque, claro, no fue un verdadero gameplay la parte que se ve cooperativa, sino que era un video. Claro. Por lo cual hay que ver si realmente la fluidez que se está viendo. No sé cómo fue, porque yo después vi un gameplay, pero el del single player. Claro, sí. Es que era muy raro el multiplayer porque, bueno, algo estaba muy ensayado, muy coreografiado y todo muy lindo, o era un video. Sí, andas a ver. ¿Qué podemos decir de Assassin's Creed? Que se sabe, se sitúa en el reinado del terror en Francia. No es una época muy copada, que digamos, guillotinas por todas partes, la población de Francia está hasta las manos, por decirlo en cierto modo, y bueno, y en esta época también existió un asesino, el cual se llama Arno, que bueno, será parte del credo, y bueno, tendrá toda la parte de los templarios y todas esas arazas que tiene la historia de Assassin's Creed. Y bueno, muchachos, ¿cómo estamos de tiempo? Díganme ustedes, porque yo estoy hablando. Tendremos que ir redondeando. Vamos cerrando el bloque y... Ir redondeando. Bueno, en realidad quedan muchas cosas por fuera. Mencionar rápidamente el nuevo Battlefield Hardline, el nuevo Call of Duty Advanced Warfare, donde vemos a un Kevin Spacey en el tráiler. Es un WTF. El tráiler del Battlefield Hardline es muy Michael Bay, si lo pueden bichar. Tenemos el Tom Clancy's Division, que tiene pinta de ser un juegazo. El Rise of Tomb Raider, ya se presentó un tráiler, o sea que la historia de Lara Croft va a continuarse. ¿Cómo ocurre? Es otro personaje con el que han currado, como loco, porque ¿no? Porque gustó muchísimo. Si hay algo que Square Enix tomó de Crystal Dynamics cuando la compró, por decirlo en cierto modo, fue la franquicia Tomb Raider. La renovó hace, creo que menos de 2 años atrás, con el juego Tomb Raider. Y gustó mucho. Ahora, bueno, ya se sabe que el año que viene saldrá un nuevo juego, que es el Rise of Tomb Raider. Entre otras cosas. Bueno, todo lo más o menos los juegos que después, si se fijan, pueden. Vamos a ir subiendo un poco sobre todo lo que hablamos y unas cosas que quedaron afuera. Pero bueno, los juegos, sabemos que lo que está por venir viene entre octubre de este año y comienzos del año que viene. tanto en las tres consolas principales, y esperemos que todo también llegue a PC. Para los que seguimos jugando en la computadora, esperemos que... Que son varios. Sí, también, sí. O que algunos juegos los sigan adaptando para PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. No, Wii ya no, Wii, no saca más, no saca más juegos, pero está. Xbox 360 y PlayStation 3. Sí, porque la PSP quedó descontinuada también. Sí, pero tienen el Vita, o sea... Es más, dicen que ahora va a empezar a vender un paquete que es el PlayStation 4 con el PlayStation Vita. Mira. O sea... Fuck the world, yo qué sé. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Una pequeña pausa y ya volvemos con la crónica del Montevideo Comics. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. Atento. Archivo de la palabra. Paulo Freire. Distincental por intentar. ¿Cuál es nuestra comprensión del acto de enseñar? ¿Y cuál es nuestra comprensión del acto de aprender? Y fue exactamente a partir de ahí que yo hice la crítica a lo que yo llamé de educación bancaria. La única forma que tú tienes de enseñar a amar es amando. Y el amor es realmente yo creo que el amor es la transformación definitiva. Hay que saber partir del nivel donde el educando está. Y por eso que el educador tiene que ser sensible. El educador tiene que ser esteta. Tiene que tener gusto. La educación es una obra de arte. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Permanece a la escucha. Atento. Próxima estación. Esperanza. Arquero Peligro. Buen domingo, querida audiencia. Estamos iniciando aquí esta cita con la más linda, con la celeste, en este clásico Uruguay-España, y una transmisión especial de la Uniradio. Me hago una pregunta. BTV, ¿piensa pasar el partido? Porque faltan dos minutos y estaba mostrando a Rafa Cotelo comiendo... ¿No va por televisión abierta? Comiendo unos sándwiches. Y no va por televisión abierta, no tendremos ahí un BTV2, que a veces tienen ellos. Ah, vamos a buscarlo. Vamos a buscar porque capaz que ya empezó el partido y nosotros estamos... mirando los sándwiches de Cotelo. Le pedimos a la audiencia que si ya empezó el partido, nos cuente cómo van. No, y nos digan por qué canal lo pasan. Me avisan que ya empezó el partido. Y a ver, Varela, buscate ahí. Hacete un zapping ahí. Y poné el 12. Perdón, haciendo propaganda acá. Bueno, ahora sí, efectivamente, les pedimos disculpas a la audiencia por este accidental comienzo. Pero entonces, mientras llega Bucela, que está en camino, y pidiéndoles también disculpas por eso, vamos a empezar acá con el pelo, el relato del partido Uruguay-España, que ya tiene 52 segundos y una posesión de pelota española. Uruguay que juega con camiseta, ¿no? Escuchá Arquero Peligro todos los jueves de 20 a 22 por la Uniradio. Programa de fútbol, aunque no lo parezca. Más celestes que nunca, preparándonos para el Mundial. Por un Uruguay libre de sarampión y rubiola congénita. Todos los nacidos entre 1967 y 1986 deben vacunarse contra el sarampión y rubiola. Es simple, vacunate. Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud Pública. Usted como yo ve televisión. Usted ha visto que la producción nacional es ínfima, menos del 50%. Con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, el porcentaje deberá ser del 60%. Más trabajo para los actores, más trabajo para los técnicos, más uruguayo en televisión. La libertad de expresión tu derecho. Vos tenés que ver. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, por el portal universitario. Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Amigas y amigos oyentes de Uniradio, quiero saludarlos fraternal y cordialmente. Ustedes, al escuchar lo que dicen las compañeras y compañeros de nuestra radio, están colaborando a una tarea fundamental: la comunicación entre la universidad y la sociedad. La ayuda que ustedes nos prestan escuchando lo que dicen nuestros compañeros, comentando, cooperando de todas las maneras imaginables, es de la máxima importancia para nosotros. Muchísimas gracias. Gestando el país del mañana. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Marcha Imperial da para mucho. Ya veo que sí. Todos quieren una tajada de esa. No traje la versión jazz de Game of Thrones. Faltaba esa. No. Para eso la versión de Rage Against the Machine de la Marcha Imperial también. Está así. Que eso no, la hemos sabido usar de sí, cortina de arranque. O la de Richard Cheese. ¿No saben quién es Richard Cheese? No la tengo esa versión. Richard Cheese es un gran músico. Capaz que para el último bloque ponemos algo de Richard Cheese. Bueno. Cuando Juan dice gran músico, ya me estoy agarrando. Gran músico y con letras mayúsculas. Army of Lovers o algo parecido. No, Army of Lovers es una gran banda. Yo igual estoy de acuerdo con Juan. El otro día salió conversación. Es una banda para el recuerdo seguro. Después que la ves no te la puedes olvidar. Eso está claro. No. Una banda que hace homenaje a sí misma 10 años después. Sí, muy bueno. Sí. Y uno dice, basta, ¿para qué te dije? Bueno, vamos a hablar de la crónica del Montevideo Comics de este año. Bueno, para la gente que no sabe, hubo otro Montevideo Comics. Como aquí, todos los años. Está aquí, el segundo en el sodre. El segundo en el sodre, obviamente el auditorio de La Reta, es un lugar más que proclive, o sea, es perfecto en realidad como para las convenciones, ya que es amplio, bien ventilado, muy buena iluminación, alfombra gruesita, que te amortigua los pasos. Realmente es un lugar lindo donde se puede disfrutar. Las luminarias me joden un poco, pero hacemos aparte. Independiente de eso, digamos que, por decirlo de alguna forma, parece una crítica constructiva, todo lo que le agrega a la convención, a la presentación, se lo resta un poco a lo que es la convención de cómic, al concurso de cosplay, ya que este se viene realizando por segunda vez consecutiva en el segundo subsuelo del sodre. Sí, donde es Hugo Basso, ¿no es la sala que se llama? ¿O usted es mayor? Sí, puede ser que sea Hugo Basso, no te sabría decir. Que es un lugar que poco acogedor. No es poco acogedor. Yo lo que diría es que en realidad es muy pequeño para la cantidad de gente que quiere ir a ver el concurso, lo cual hace que se limite la entrada. Y limitar la entrada Lo estás midiendo en comparación a lo que obviamente era la sala del Cine Plaza. Sí, claro, no. Igual yo le digo, el Cine Plaza, claro, es verdad. El Cine Plaza era tan grande, sí, que nadie se quedaba afuera. Eso es verdad, pero es verdad lo que decís. Yo estaba esperando para, yo qué sé, eran 7:20, 7:25 de la tarde. Uh-huh. Yo estaba esperando para, o sea, estaba en la puerta de lo que es la sala de conferencia, que es la parte del costado del Sodre que arman ahí con sillas y con un proyector. Y esa pasa a ser la parte de la sala de conferencias. Uh-huh. Yo estaba esperando para ver la conferencia de Sigel y vi que todo el mundo estaba en fila india para entrar en la cosplay, sí. En la cosa de cosplay. Y los cosplay entraban por otro costado. Era una... De repente yo me acuerdo, yo veía a Juan de lejos, yo estaba esperando a mi... A mí no me viste. ¿A Juan? ¿Viste no. una ilusión? No. Alguien similar a mí. Te vi charlando con gente, no te hagas el boludo. Y de repente viene uno del staff de AFG y dice, encontré a Batusai, y veo y viene con un Batusai Himura de Samurai X, así. Como que era el único que faltaba para arrancar. Para arrancar todo eso. Sí, igual esta vuelta, yo no sé si el año pasado lo hicieron también, pero pusieron la charla que tenía pinta de llevar más gente al mismo horario que el concurso de cosplay. Se ve que para ver si sacaban gente que quisiera ir, yo no soy sé. ¿Soy yo bien. O pagué? Este es el Mondeo Comics que pagué menos plata en la entrada. No te sé decir, ¿cuánto pagaste? 2.80 pagué de entrada. Ah, ni idea. Te digo porque yo pagué la... O sea, yo no, no, amigo, no, pero más o menos andan todos. Mi entrada, sí, y la de mi hermano, y fueron 5.60. O sea, que si yo... Y ninguno iba disfrazado, ninguno tenía... No, no, igual en realidad, claro, si uno compara, por ejemplo, con lo que es este... Pues yo me acuerdo haber pagado 300 o más un día, yo qué sé. No, me parece que estás equivocado. Ahí estás equivocado. Sí. Pero independiente de esto, viste que tenía ciertos beneficios con la entrada y todo. Para mí la entrada estaba bastante bien, sí, de precio, bueno, estaba bastante equitable. No, o sea, la entrada estaba bien. Y más con los beneficios que tenías, obvio. Si vos llegabas antes, tenías, como ya habíamos hablado cuando tuvimos a Matías Castro acá, el libro de Fola. Que yo me lo perdí, el libro de Fola, porque la verdad no llegué temprano. Yo fui el domingo, o sea que ni pregunté por el libro de Fola. No, pero habían, creo que repartían por días, no sé si tenían 2.000 ejemplares por día. 2.500 ejemplares eran. Claro, pero se repartían por día. Era tipo 2.500 un día, 2.500 el otro día. Yo caí a las 5 de la tarde, caí... Ya estaba la parte de juegos, que en realidad tuvieron mucho éxito las mesas de juegos, se jugaron muchos juegos nuevos, obviamente capaz que los más populares en estos momentos siempre van variando un poco. En otros años habían sido, yo sé, el Munchkin, el Señor Oscuro. Este año, por ejemplo, uno de los juegos populares y que ya se venía haciendo un gran éxito desde lo que va de comienzos del año en diferentes convenciones, uh-huh, es el Resistance. Se jugó también King of Tokyo, se jugó bastante. Ahí va, bueno, vamos a hablar de esa parte, que Juan, bueno, es uno de los contribuyentes a la mesa de juegos desde hace años en el Montevideo Comics. Eso me lo perdí. Volviendo a lo que estamos hablando. Juan, una cosa que yo hablé cuando me crucé con Nacho de Curoneco, que ya mandamos un saludo a todo el staff de Curoneco y los demás, es que me decía que se dio muchísimo más espacio este año para los juegos. Sí, se dio mucho más espacio. En realidad, aparte ya... O sea, yo pensé que todo era rol y nada más. Y no, de repente yo vi que había un sector todo jugando juegos de mesa o juegos de cartas. Y de repente algunos estaban dirigiendo... Mirá los rufianes que hay en las mesas de rol. No, interesante es que en realidad, por ejemplo, una cosa estuvo buena fue que se separó la parte de campeonatos y trading cards de las mesas de juegos de rol y de juegos de mesa. Lo que hacía que, bueno, quienes iban a competir, estaban en una punta, y quienes realmente iban a aprender y a jugar juegos nuevos estaban en otra. Eso se hizo bastante interesante, y aparte el tener un piso entero para la parte de juegos estuvo bastante bueno. También estuvo la gente de Persona con el Botón, que estaban con la parte de consolas, un campeonato de juegos también, sí, abajo. Hubo consolas retro también. Mm. Una cosa que voy a decir, en un momento estaba pasando por el stand de Persona con cualquier botón y de repente veo a un pibe jugando, ¿no? Estaban jugando en el Super Araquila. Un pibe de 4 o 5 años, como mucho 6, contra un flaco más o menos de nuestra edad. Y de repente el loco lo fulmina, pero lo fulmina con el ultra de fulgor. No, yo te juro que me indigné, me di media vuelta y me fui. Como digo, no puedo ver esto, y me fui. Pero tipo, más allá de eso, hubo campeonato de Street Fighter Tekken, hubo campeonato de Mortal Kombat, creo, y otro juego más que me estoy olvidando, pero... Es eso, sí. Bueno, a ver, bueno... Y juegos de rol, bueno, estuvieron los clásicos, Dungeons and Dragons, Pathfinder, La Leyenda de los Cinco Anillos, Delta Green, Tulu, hubo todo un poco, digo. ¿Cómo viene? ¿Le están ganando los juegos de mesa? Sí, los juegos de mesa Los juegos de mesa han gustado mucho, eso es lo bueno que tiene. El tema de los juegos de mesa es que, primero de todo, son más atractivos visualmente. Ah, obvio, sí, a la hoja y un par de Yo, por ejemplo, en la mesa mía que yo estaba con el King of Tokyo, se acercaron hasta muchos niños chiquitos. Porque claro, al ser tan llamativo, porque, o sea... Es muy caricaturesco también el diseño del King of Tokyo. Yo, es más, el primer día estuve 3 horas, el segundo día estuve 4 horas, de corrido sin levantarme de la mesa, una partida tras otra, y se llenaba. Realmente, jugué todas las partidas con 5 o 6 jugadores, y bueno... muchísimo interés, muchas cosas, pero también si miraba para los costados, los juegos que tenían... más jugadores eran, por ejemplo, el Resistance, como siempre. El Resistance siempre gusta. Y bueno, y siempre hay gente preguntando, por ejemplo, para lo que es por ejemplo, el Sí, Señor Oscuro, el juego por el estilo. Vi Munchkin también. Munchkin también, que se había hablado de hacer un campeonato de Munchkin en el Montevideo Comics, que bueno, está por un tema de tiempos y organización no se prestaba para hacerlo. La parte de juegos, en realidad, se movió y digamos que por momentos estuvo más que a toda su capacidad. Sí, no, o sea, nunca faltaba gente, por decirlo en cierto modo. De los stands, bueno, los stands había de todo. Siempre hay de todo. Muchos stands con muestras, no muchas actividades. Sí, algunos stands que tenían unas propuestas bastante interesantes. Capaz que uno de los stands que más me llamó la atención a mí fue el de Japón. Ah, sí, lo vi. El donde cuando venía escuchando el comienzo del programa, que vos decías, tuvo la embajada de Francia, la embajada de Japón, la embajada de Estados Unidos, que fue el que trajo Steven Seagal. O sea, la embajada de Corea. La embajada también de Corea. Que estaba al lado del stand del Disney Infinite. Sí, que era el stand de Marvel también a la vez. Tenía unos banners de Guardianes de la Galaxia, no me acuerdo qué más. Porque Marvel y Disney son una sola persona. Sí, son lo mismo, técnicamente. Pero bueno, es como vos estás diciendo, sí, había stands. Capaz que no hubo muchas actividades, eso es cierto. Yo por lo menos abajo vi el taller de origami, pasé, creo que 2 veces seguían haciendo el mismo corte, el mismo doble de en el papelito. Está, pero era interesante. Igual, como decía, la embajada de Japón, muy interesante también era que vos pasabas y te podían escribir tu nombre en las diferentes escrituras japonesas y te lo llevabas de recuerdo. Por eso había tanta lo cual gente era eso. Ahora lo cual era bastante lindo en realidad. Sí, hay fotos de una muchacha escribiendo con la caligrafía. Con la caligrafía japonesa, sí. A más tradicional, pincel, tinta. Y ellos vestidos de forma tradicional también. Sí. ¿En portugués estaban hablando entonces? Sí, están hablando. ¡Qué bueno! ¿Cómo estás con el tema del mundial? Peyuada para todos. ¿qué más podemos decir así antes de irnos al cosplay y a lo demás? ¿Cómo estuvo esa conferencia? Bueno, sí, la conferencia de Steven Seagal. Vamos a dejar la conferencia de Steven Seagal, vamos a dejar un poquito para lo último. Aparte de conferencia, vamos a dejarlo para el último del programa. Sí, vamos. ¿Fueron alguna otra? Yo en realidad... Lamentablemente... Solo la de Steven Seagal. Con los años cada vez... No es de mala gente, ni por... es más bien de vago. Cada año voy menos, o sea... Este año me iba a ir el sábado. Yo le dije a Juan Pablo, voy el sábado. No fui el sábado porque tipo el día no acompañó, me quise quedar en mi casa. Sí. Me ensarté en mi casa jugando Dark Souls todo el día, o sea, no salí de casa. El domingo sí dije, bueno, vamos a ir un rato, fui con mi hermano y fui creo que desde las 5 de la tarde hasta las 10, que más o menos era cuando todo el público más o menos ya se iba, menos la gente que quedó en el VIP del cosplay, sí. Por decirlo en cierto modo. Sí, que eso demoró un poquito más. No entendí el concepto del VIP del cosplay. No, ninguno. El VIP del cosplay es porque como hay solamente 300 capacidades, o sea, la capacidad es... Yo lo miro a Juan y le digo... 300 personas máximo, está... Me acuerdo que Juan estábamos por bajar con Juan de la sala de juegos y le digo, ¿cuánto demora eso? Y me dicen, ni idea, le digo, yo me voy a la charla de Steven Seagal. Y listo, me fui a... Ojo, igual siempre es entretenido, ¿no? O sea, sí. tiene la presentación de Ignacio Alcuri y de Leo Lagos. Sí, que hicieron una parodia a True Detective. Tuvieron presentación de un músico antes, o sea, tiene como su cosa igual ir al tema de los cosplays. Sí, ojo, igual, otra cosa que, dado que hemos entrevistado a cierto público dentro del cómic uruguayo del año pasado, y también estaba Santulo por ahí en uno de los stands, Matías Castro, que era uno de los organizadores de Mateo Comics, también estaba dando una vuelta. Pero una cosa, antes de terminar este bloque, capaz, y ya después en el siguiente adentrarnos en lo que fue la charla de Sigil y el concurso de cosplay de la mano de Juan. Creo que desde el primero de que se hizo en el Plaza, no he ido a una presentación de cosplay, ¿sabes? ¿No fuiste a ninguna? No, me he mirado todo en YouTube, creo. No, sí, yo tipo, miro, ¿viste? Por eso te digo. Y en el Plaza, que era enorme, que todo el mundo entraba. No, yo me iba antes, o estaba morfando, cuando quería acordar, estaba comiendo una milanesa napolitana al frente, yo qué sé, estaba haciendo. Pero, por eso, ¿viste? Yo lo veo como un VIP, lo veo como un VIP. Claro, los que entran al concurso de cumpleaños. Sí, los que ayudan ahí, manejan las filas, no sé. No, muy horrible, Nico, güey, porque me estás queriendo ensuciar. No. Pero no, independiente de eso. Te faltaba el cinturón y uno como tenemos puestos ahora, unos auriculares, el único que con un micro. Viene Batusai ahí, y sacan. No, te cachando, ¿sabes? Pero no, en realidad, bueno, vamos a dejar entonces la parte de cosplay para el último bloque. Si querés mencionar algo de la charla de Siegel, pues. Ah, va a cubrir todo el blog y la charla, el cosplay. No sé, ¿querés hacer todo el bloque de la charla de Siegel? No, te digo, dije. ¿Querés ir un corte y discutimos qué hacemos? Me parece mejor. Me parece fantástico. Ya volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. Ciclo Multiplicando Música, tercera edición. Declarado de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura. Sábado 17 de mayo, Samantha Navarro. Sábado 24 de mayo, Chapital Cutinela. Sábado 31 de mayo, Gonzalo Brown. Sábado 7 de junio, Tráfico. Sábado 14 de junio, Garo. 20:30 horas, en Casa de la Cultura de Maldonado. Entrada libre, auspicia, Intendencia de Maldonado. Organiza Macio Producciones. Invita FM Gente. Apoya Uniradio. Escuchá Democracy Now! Todos los días a las 17 horas. Por Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Archivo sonoro. El sonido y la historia. 1945. El problema del camino lo tengo solucionado. Voy calzado con ranchera y nunca llego cansado. Son fuertes y son baratas, son caricias para los pies. Y un par de rancheras, amigos, dura lo que duran tres. La ranchera es más durable y más presentable para calzar. No tienen clavos, no son cocinas, ni se desarman al caminar. Use usted también ranchera y se reirá del refrán. 89.1 FM, Universidad de la República. Las distracciones al conducir pueden ser fatales, eso lo sabemos todos. Pero además te pueden ocasionar un montón de problemas. Si no, mirá la historia de Pablo. Pablo estaba volviendo del trabajo en su auto y se le ocurre llamar a su padre para preguntarle si el fin de semana iban a ir al estadio. Mientras hablaban, el que venía adelante frenó por una cebra y Pablo, distraído con el teléfono, no pudo evitar chocar. ¿Qué problema? La culpa era suya y Pablo tenía solo seguro obligatorio, por lo que tenía que pagar el arreglo de su auto. Además del costo, se quedó 10 días sin auto, tuvo que ir a hablar 10 veces con el mecánico, conseguir 10 repuestos, llegar tarde 10 minutos a trabajar, hacer los trámites del seguro y todo lo que... Pablo pensó, si hubiera parado 10 minutos para hablar por el celular, en el tránsito, cuidarse es lo que conviene. Por vos y por todos. Unidad Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la República. La Jaula. Los lunes de 21 a 23 horas. Por Uniradio. Por Inno. La Jaula. Ven con nosotros a la jaula, donde la música te libera. Mi nombre es Alejandro Raggio, yo soy docente de la Facultad de Psicología y entiendo que la intención de la baja de la edad para la imputabilidad implica un desconocimiento absoluto de lo que es la etapa de la adolescencia, que es radicalmente distinta a la adulta, y por ende es absolutamente incomprensible que se pretenda juzgar con los mismos criterios que se juzga un adulto a un adolescente. Por eso estoy en contra de la baja. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Bueno, ahora sí te admito, esto sí es una buena interpretación de la marcha. Bueno, imperial. Estamos escuchando a Richard Cheese haciendo la interpretación de la marcha imperial. Gran músico. Me encantó. Es una banda que hace covers, la banda de Richard Cheese, en versión de salón, que es la música que están escuchando ustedes ahora, en donde entre ellos pueden escuchar desde Chop Suey de System of a Down hasta Welcome to the Jungle de los Guns N' Roses, pasando por Bohemian Rhapsody de Queen y otros clásicos increíbles en versión de salón. Una zaraza de cosas. Sí. Espectacular. Pero realmente bueno, muy recomendable. Lo que estábamos hablando, Montevideo Comics, bueno, este bloque lo vamos a terminar repartiendo. Un poquito vamos a estar hablando de lo que fue la charla de Steven Seagal y después vamos a dejarle el final para lo que es el así lo armamos. Cosplay. Primero Steven Seagal. Sí. Me ganó el piedra, papel y tijera Nico, así que va a arrancar. No, pero no es por piedra, papel o tijera. Me parece que el cosplay capaz que es más explayativo en un montón de sentidos visuales y todos no visuales. Los demás es a bueno, lo de la entonces, charla de Steven Seagal. Entonces, Nico, contanos. Primero, ¿quién es Steven Seagal? Bueno, para Steven la gente Seagal. Que no ya más o menos. Steven Seagal, el gordito de pelo largo que hace artes marciales. No, ese es Steven eso Seagal. Claro, pero eso es lo que uno piensa cuando dice bueno, Steven Seagal es tipo... Steven T. Seagal. Bueno, es un guionista de cómics que, bueno, guionó una etapa de X-Men. También tuvo su etapa en Sandman, no confundir con la reinterpretación de Sandman de Neil Gaiman, sino con el Sandman de la Justice Society, el personaje que utilizaba una máscara de gas y utilizaba una pistola de gas. Bueno, esa etapa, en Vértigo. Bueno, después, bueno, es uno de los cuatro fundadores de Men of Action, que Men of Action es la productora que creó Ben 10, Generador Rex, entre otras y próximos proyectos. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, tiene un libro que se llama It's a Bird, que es una comparación de su vida con el tema de Superman y que no sé qué más, porque él sufre el síndrome de Huntington, que es una enfermedad media... que se lleva todos los días, como él lo dijo en la charla, pero bueno. Muy interesante, si pueden encontrar el libro. No sé si en español, pero si lo pueden conseguir en inglés, peguen una ojeada porque la verdad que está bueno. La charla de Steven Seagal duró, yo que se arrancó pasada a las 7 y media, capaz que 8 menos cuarto como mucho. Y duró... Que fue una de las charlas que hubo más gente. No te sé decir porque sinceramente fue la única charla que estuve presente, entonces... pero no, había gente interesada en escuchar lo que hablaba Seagal, y había mucha gente después que se quedó tomándose fotos con él y firmando cómics de X-Men. Bueno, mi hermano se sacó una foto con Seagal. ¿Y le firmó un cómic de X-Men? No, porque no teníamos un cómic de X-Men a nuestra mano. Pero si no lo hubiese firmado. Exacto, o sea, fue muy extraño porque justo, claro, viste, salís de donde era la sala de conferencias, en el toilet, en el baño. De repente salgo y yo había dejado el mate en la sala donde estaba. Y cuando vos le estaba cebándose el mate, estoy ansioso. No, y mi hermano no estaba. Digo, pa, ¿dónde se metió este boludo? Y fue tipo, me imaginé ya lo de la gran Taken, ¿viste? Me lo raptaron, no sé. Lo llamo y me dice, no, ya voy. Cuando sale, y nos estábamos yendo, me dice, no, boludo, fui a sacarme una foto con Steven Seagal. Y me muestra y salí a sacar una foto con Steven Seagal. O sea, que es medio chocado. Yo soy medio cagón en ese tema y no me gusta venir y decirle, perdón, me permite sacarle una foto y zarazas. Pero bueno, la conferencia de prensa tenía de introductor, tuvo a este señor que Juan capaz que le sale el nombre, a mí no me sale, el de Sangre en la Bondiola, me sale decirte. El Vlad Tepes de Sangre en la Bondiola. No recuerdo el nombre del tipo, pero sí, es una persona aparte que lo van a ver siempre en todos los motivos cómics, que está colaborando siempre. Llegó Seagal a la parte de la sala de conferencias, lo saludó, le dijo, bueno, yo te voy a presentar. Y después se quedó ahí sentado al lado de él. Y bueno, después Seagal en una jodía porque decía, no, él tiene cara de que está aburrido, decía así, no, y el loco le decía que no. Y bueno, después tenía una traductora. Qué bueno, la traductora no es por decir, tradució horrible, pero tradujo. Ay, mamita querida, hoy es viernes, vos, perdónamela. Viernes, 10 de la noche. Exactamente. Todo se perdona. ¿Qué hace Sonic ahí? Mirá, viste una cosa de Mario Party 10 que va a tener Sonic, aparentemente. Bueno, lo que estamos diciendo. No entendía, por ejemplo, muchas veces sí lo que se refería era Superman y... Claro, él ya lo entendía con el concepto de superhombre, no entendía que él se estaba hablando del personaje en sí. Pero bueno, son detalles aparte. Si uno tenía más o menos cachado un poquito de inglés, capaz que le seguía. Claro, si te das cuenta que estás en una convención de cómics y te dicen Superman, es Superman. Claro, no es superhombre. No sé, digo, capaz me estoy equivocando. Yo seguí una analiza la traducción en vivo y en directo. ¿La traductora de la colorada de rulos? No. Entonces, qué reviente. Lamentablemente. ¿Qué me quería que estuviera Mérida de Brave? Que estuviera traduciendo. Steven Seagal, antes de contestar preguntas, lo que hizo fue, bueno, contar un poco cómo fue su comienzo en el cómic. Al comienzo dice que lo odiaba los cómics, dice que su padre o su hermano le regaló un cómic de Avengers y que no le gustó, le causó miedo por todo y los disparos y todas las explosiones que había en el cómic. Y como que aborreció los cómics durante mucho tiempo. Y que después de repente, bueno, con un amigo le empezó a prestar cómics. Y que al amigo le gustaban... ahora no me acuerdo exactamente, pero yo que sé. Creo que le gustaban los Cuatro Fantásticos. Y bueno, él odiaba a los Cuatro Fantásticos. Entonces empezó a leer lo opuesto. Y bueno, y es muy gracioso cómo se da eso, ¿no? Cómo el loco empezó odiando el cómic. Y bueno, de repente, de golpe, empezó a... más adelante en la vida empezó a comprar y bueno, llegó a lo que conocemos hoy en día como uno de los guionistas y miembros de una productora como Man of Action. Y bueno, después surgieron las preguntas. Después que contestó, vamos a decir, hizo toda esa introducción larga de cómo comenzó en el mundo del cómics hasta llegar a lo que es Man of Action. con Ben 10. Bueno, surgiendo Ben 10, salieron muchas incógnitas. Por ejemplo, si alguna vez, me acuerdo, creo que fue la una de las últimas preguntas que se le hicieron en la conferencia, fue si alguna vez Cartoon Network le había censurado algo de lo que querían poner en Ben 10. Y él dice que no, que cuando se genera un capítulo de Ben 10 es una mesa de guionistas, que siempre hay un miembro de la, vamos a decir, del alto mando de Cartoon Network que se encarga de decir esto lo podemos poner y esto no. Entonces es como que en el momento se sabe, pero dicen que no, que por lo menos sobre la marcha siempre han sacado los capítulos adelante. Y también es interesante cómo nace el concepto de Ben 10 cuando se presentó a Cartoon Network. Manufaction tenía, cuenta Steven Seagal, ¿no? Lo que contó fue que Manufaction tenía 20 minutos para presentar un proyecto a Cartoon Network y ellos desarrollaron 20 ideas distintas. Entonces llevaron una campana y un cronómetro. Le dieron la campana a los directivos de Cartoon Network y el cronómetro lo tenían ellos. Entonces, 20 minutos. Bueno, una propuesta por minuto. No importaba si no terminaban de la oración. Lo que contaba así era, presentamos una propuesta si no terminamos al minuto, no terminamos de presentar la propuesta, seguíamos con la siguiente. Y bueno, creo que fue la tercera o cuarta propuesta, o un número así tiró Sigil, fue la idea de Ben 10 y los directivos de Cartoon Network tocaron la campana. Y bueno, dentro de esas 20 propuestas también estaba, por ejemplo, Generador Rex, que es la nueva serie, que y bueno, no sé, ya hace más de un año y pico está también al aire, ¿no? Pero también es de Manufaction. Bueno, y así es una curiosidad de cómo nace. Acá me dicen la número 8 fue. La número 8 fue la idea de Ben 10. Y bueno, y todos conocemos la historia, ¿no? Una serie que sigue gustando y es adorada por todos los niños. Es más, si él decía que él quería recorrer muchísimo antes, quería recorrer la convención, pero que estaba atorado de gente y firmando cómics de Ben 10. Y que obvio, no puede. También le hubiera gustado hablar un poquito más con la gente de las convenciones, los stands, los cómics uruguayos, porque claro, todo el público de él era más o menos guacho chico, por decirlo en cierto modo. Después también, yo que sé, habló de algo muy gracioso, que es sobre una película que se llama Shit, que él es el guionista de esa película, y cómo se logró hacer Shit 2, Shit 3, y como Shit 3 no recaudó mucho, se logró hacer Shit 4 igual. Era muy gracioso como le contaba Sigel en la conferencia de prensa. Y bueno, había muchos aficionados del cómic que le hicieron ciertas preguntas que estuvieron muy interesantes. Había un muchacho que le preguntó sobre el tema de... hizo referencia a Kevin Smith y el tema de cuando él, cuando Kevin Smith fue guionista de Daredevil, que él seguía creyendo que el Daredevil era Daredevil es de Frank Miller y que eso no se remarca. Y bueno, él lo ponía en comparación a la parte de Siegel cuando guionó X-Men. Entonces no, que él lo que decía era, bueno, sí, que obviamente se tenía que respetar el tema de el canon, vamos a decir, que tiene atrás el personaje o los X-Men en sí, pero tampoco podían no limitarse a eso, porque si no, no podrían haber creado las historias que crearon en el momento que lo guionaba. También guionó Alpha Force, que si no me equivoco eran como los mutantes el grupo de mutantes canadienses. O sea, y él decía, X-Men era uno de los cómics más vendidos y Alpha Force no lo era. O sea, como que era algo medio irónico. Y bueno, después comentó algo de Big Hero 6, que Big Hero 6 es esta película que ahora está preparando Marvel. Que bueno, que dice que en realidad lo de Big Hero 6 lo hicieron como un one shot y que después Marvel quiso seguir lucrando con Big Hero 6. Y él dijo, no le gustó la idea y ellos se encontraron a otra gente para hacerlo. Y dice, lo que están viendo es la idea original de Big Hero, lo que van a ver en la película dice que es la idea original de Big Hero 6. Pero no es lo que ellos, el grupo que lo creó es lo que piensa. O sea, es lo que después hizo Marvel con la saga, por decirlo en cierto modo. Y después, bueno, redondeando para después ya dejarte con el cosplay, Juan mencionó un método de... O sea, le preguntaban cuál es el método que él sigue para guionar y todo eso. Y el loco decía, dio un consejo que fue 15 minutos por día, creo que toda la semana, en la semana 15 minutos al día. Nada de celulares, nada de redes sociales, no internet, nada. Vos solo en un lugar, un blog de notas y ahí, bueno, si vos querés, el trabajo sale. Es lo que, el consejo que dio Sigil a los que, bueno, había gente que quería hacer cómics ahí, había artistas y todo. Y bueno, fue, la verdad fue interesante, fue muy buena la charla que dio el loco. No sé, no nos podemos quejar. Y está bueno que esperemos que sigan trayendo gente de ese calibre dentro de los invitados internacionales al Montevideo Comics, ¿no? Pero bueno, Juan, te dejo con lo que es el cosplay. Y bueno, tengo aproximadamente unos 11 minutos para hablar del cosplay. Bueno, pero te da. En este evento, como habíamos dicho, es en el segundo subsuelo de la de la Reta, en donde más o menos unos 70 cosplayers con un público de 300 personas se presentaron. Cosplayers. Sí, más o menos. O 70 presentaciones ya que habían cosplayers repetidos. Y el tema de que estuvieron repetidos es porque habían tres categorías. Este año no se hizo categoría menores de edad, sino que se hizo categoría Montevideo Comics, categoría Yamato y categoría grupal. O sea que siguen ganando cosplay, se siguen calificando cosplayers para ir a participar en el Yamato. Sí, sí, sí, sí, sí. Le da el pasaje, la valija y se los manda lejos de Uruguay. Sí, efectivamente. Y bueno, se lo lleva a Brasil. Muy interesante es que en realidad los premios de este año estuvieron espectaculares, gustaron muchísimo. Sí, estaba el gerente de Microsoft de Uruguay o alguien haciendo cosplay de gerente de Microsoft de Uruguay que estaba presentando, estaba regalando Xbox con Kinect, que le dieron tanto el primero como el segundo premio, muy buenas en realidad, estaban muy contentos. El ganador en realidad del primer puesto fue Jermis, Laia al segundo puesto y un tercer puesto para Temari. Después para el primer puesto de lo que fue el MC, en este momento se me escapa de la mente, y para el grupal fue la gente que hizo el team de Zelda. Hubieron menciones también, hubo bastante nivel. Sobre todo quiero mencionar que lo que era muy interesante eran las presentaciones de la Yamato, ya que tenían escenografías muy muy grandes. Sí. ¿Ya? Habían armado sets, maniquís y todo, las presentaciones con luz. Realmente digo, la gente se está profesionalizando mucho con esto y es bastante interesante. Ir a participar al Yamato, quiero decir, no es un incentivo grande para seguir profesionalizándose dentro de la materia. Profesionalizándose, ¿no? Claro, sí. Bueno, como decía, muy buenas presentaciones, muy interesantes, mucho cosplay bueno. Muchos props, muchas cosas agregadas. Había un guasón con una pera falsa al estilo del de... El guasón lo lleva a ver. Y él fue uno de los tres guasones que estaban en las presentaciones. O sea, como que las tres Harley Quinns que vi. Como sí, las tres Harley Quinns que habían. O sea, realmente había mucho nivel, mucha variedad y muchas cosas. Mirá, me están llamando al aire. No. Grave, no. Nos quieren sacar del aire. Bueno, vamos entonces a apurar un poquito el bloque antes de que nos saquen del aire. Solamente decir que eso, de que había muy buen nivel, muchos efectos, mucha inversión. Yo creo que en realidad hay una cosa para destacar del tema de los cosplayers. Es que ellos no recuperan la plata con los premios. Lo hacen por amor al arte y muchos invierten muchísima plata. Sí. ¿Está? Y lo hacen justamente para poder brillar, por decirlo de una forma, durante... Suena muy American Idol, como lo dijo, pero bueno... Yo creo que ellos se consideran idols de los eventos. Bajaste tierra. No, bueno, pero lo son, porque la gente en realidad, acuérdense que quieren sacarse foto con ellos. A ver, quieren participar. La gente, digamos que mucho del recuerdo de la convención, muchas veces también son los cosplayers. Sí, obvio. Había unos de Star Wars que estaban muy buenos. No, ¿qué es esto? Por el amor de Dios. No sé qué mandaron. Locos. Dice Mauricio que es el próximo cosplay. Sí, podría ser muy bueno. En realidad, cosplay. Me recuerda mucho al cosplay de... ¿Cómo es? Al Borat. Sí, claro, sí, pero es como Borat 2.0. Sí, ¿no? Yo ya los vi esos en realidad. Me probé uno. No están buenos en ¿Te realidad. ¿Te probaste uno? Sí, sí, me probé uno. Porque ya están de moda acá. Voy a vomitar acá. Pero están muy interesantes. Es una nueva zunga brasilera cruzada que se usa. ¿Qué zunga? Se te está por salir un huevo. Nico, estamos al aire. Es una zunga cruzada brasilera. Nico, es moda. Hablando de moda, el miércoles pasado fue el Mondesign, la nueva presentación de moda del Montevideo Shopping, en donde la gente de Universo Alternativo estuvo. Fuimos invitados. Muchas gracias por invitarnos a la gente de Mondesign. Y bueno, para decirlo también, porque ¿qué pasa? Te guardaste la entrada y te fuiste a comer los canapés solo. Puede ser, yo no voy a descartar eso. Pero no, muy interesante el tema también de decir de que mucha gente que está metida en la parte de cosplay estudia moda también y le mete mucho huevo y es interesante. Yo dije huevo recién y estábamos al aire. Ahora vos decís huevo y no pasa nada. Claro, pero es la connotación, Nico, es la connotación. Ah, bueno. Pero bueno, no. Independiente de todo, solo bueno, destacar algunos cosplays bastante interesantes. Yo uno que se ganó mi corazón, fue el de los superhéroes de ¿cómo es? De Bob Esponja. Sí. Creo que se ganó el corazón de el Aquaman de mucha gente. De mucha gente. El cosplay del público, que fue la silla, una silla que apareció ahí, que está en las filas, que la tuvieron usar como una presentación y quedó ahí. Y bueno, y se ganó. Por eso jodieron con la silla. Y por eso se ganó el voto del público y ganó el cosplay del público. esto es increíble, solamente. A esto, señor Gumen, lo dejé en pota. No, pero muy bueno. Y tal, uno de los de Star Wars. Estaban impecables, por lo que yo viví. Sí, los de Star Wars estaban bastante interesantes. Habían dos Sith muy buenos. Con armadura. Esa es Leia la que ganó el segundo premio en la Yamato. Tremendo. Y uno decía, es plástico que le dio brillo y color y todo, como si fuera metal realmente. Los enlaces de la armadura. Y la tipa apenas podía moverse. Sí, sí. Me imaginé, cuando vi la foto dije... Seguramente no tuviera mucha, no debe tener mucha movilidad. No, realmente es un cosplay a mucho huevo. Hay un pibe también disfrazado del Gears of War con el arma y todo, también estaba. Sí, que él no compitió. La desgracia también fue mucha gente que no participó y digo, recorrió. Con buenos cosplays. Y con muy buenos cosplays y no llegaron a poder anotarse a la hora. Bueno, uno es el Mad Hatter. Que la verdad tenía muy buen nivel, me gustó mucho el cosplay. Es más, no sé si Flaco va a escuchar el programa, pero igual, si lo llegara a escuchar, le digo que por favor se presente de vuelta. Y que participe, no, no, porque la verdad muy bien. Sombrero loco. Este sombrero loco era muy bueno. En particular. Yo pensé que era el mismo, ¿eh? No era el mismo, era muy bueno. Ahí va, el hombre percebe. Y su compañero, no me acuerdo del hombre ahora. Sí, el Aqualad viejo. Aquaman y Aqualad versión Bobo Esponja viejos. Geniales. Después por mencionar los de Zelda también estaban muy buenos. A mí me gustaron de Zelda mucho. No los vi. Muchísimos, pero muchísimos. Cosplays del LOL, del League of Legends. Pero eso está pasando en todas las convenciones, también es como una moda. Basta. Es como una cambio de Naruto. No, Naruto. No es comparable. Hans, que es el cosplayer diferente, porque como tiene picado en el LOL, hacía cosplay, viene haciendo cosplay en todas las convenciones del Dota 2. Está bien. Para hacer la competencia, pero es él contra el mundo, por decirlo de alguna forma. Sí. No, y en realidad hay muchos cosplayers nuevos también, que eso es bastante interesante también para destacar. Es siempre la gente. Es más, uno de los cosplayers que hace muchos años que participa y gana, que siempre está dentro de los primeros puestos, este año fue jurado, que es Quique, que lo hemos tenido otra vez en el programa, que vamos a ver si lo podemos llegar a invitar como para hablar de lo que es la convención y cómo está creciendo la movida. Pasó a cosplay veterano y ya pasó. Sí, no, igual hablé con él y me dijo que no se iba a retirar el cosplay, que para la Concomic piensa hacer cosplay. A mí, justamente te iba a decir eso. Yo también, hablando con otros conocidos del grupo del programa, que también han sido cosplay, han hecho cosplay durante toda la vida en el Montevideo Comics, estaba hablando justo con uno y me le digo, ¿y este año no cosplay? Me dice, no, me estoy aguantando la Concomic. O sea, como que lo están todos aguantando para sacar el... No, yo creo que en realidad era que a comienzo de año a veces mucha gente no llega y es repartirlo un poquito, ¿viste? Si no llegas para este, metido para la otra. Sí, sí, también. O sea, digamos que son, eso, son en este momento los dos eventos grandes que está viendo. Uh-huh. Más allá de que yo no. Bueno, el premio de la Concomics creo que es en efectivo. Además. ¿Es platita potable? Sí, igual no digitás la plata del cosplay. No, o sea que en realidad digo. No. Pero es dinero. Bueno. Y frula. Pero. Si a mí me viene el pebete risueño del gerente de Microsoft, que era un pibe que para mí tenía 19 años y le habían puesto un traje. Aparte estaba mal arrugado. Yo, este tipo no puede trabajar de traje en Microsoft, pues está, no. Este tipo no puede ser gerente de Microsoft. No, pero parece que lo era. Con buzo a cuadros, onda Bill Gates. No, vino de traje. Vino de traje negro, camiseta blanca. Y le dijimos abrazo a Jeremy, que ganó él y tiró un beso. Y bueno, está. Y ahí fue cuando le dio la Xbox. Pero está. Me está quedando exactamente 2 minutos para despedirme, así que está bueno. Como dije, no recuerdo los premios de los ganadores de la Montevideo Comics, pero de lo que fue la categoría Montevideo Comics, pero si después lo voy a subir. Los 3 primeros premios para lo que fue la Yamato. Las 3 categorías que vos dijiste. Fue Jermis, el primer premio, Laia, segundo premio, y Temari, el tercero. Sí. Jermis hizo de anime, no recuerdo el nombre, Laia hizo de Atena, y Temari hizo de la bruja de XXXHolic. Exacto. Y el ganador del cosplay grupal hicieron de Zelda, en donde tenías a Link, tenías a Princesa Zelda y tenías a Ganon. Dorf y todos los. Sí. Y Robert Baratheon también de invitado especial. Uh-huh. No hay Game of Thrones, no hay cosplay de Game of Thrones. No hay cosplay de Game of Thrones, es algo muy raro. ¿Cuándo va a venir un Igual me decapitado. Imagino que ya estarán por aparecer. No creo, porque siempre se dice que el cosplay de Game of Thrones va a venir cerca de Montevideo Comics por el hecho de que es más contemporáneo a la temporada y nunca vienen. Ya hace 4 temporadas que hemos traído. Yo vi algún comentario de algún cosplayer que tengo en el Facebook diciendo que hay team para la Concomics. Bueno, capaz que. Bueno, prepararemos las cámaras de fotos para el team de Game of Thrones. Totalmente, de acuerdo. El fotógrafo sos vos, pero no vas a compartir las fotos, me imagino. No voy a compartir. No la vas a subir. Para qué nada. Cosa. Yo soy gomates. Pero bueno, ya son las 10 de la noche y tenemos que terminar el programa. Un agradecimiento muy grande a Diego Varela, que nos viene bancando con la marcha imperial desde hace 1 hora y media. Un saludo y un agradecimiento muy grande para toda la gente que nos está escuchando. Sí, para Mauricio Pereira y Facundo Rodrigo Lagüesta, que fueron los dos que estuvieron participando de nosotros y estaban posteando. Pues se limitó con mi apellido. Muchas gracias por escucharnos, además, porque. Sí, muchas gracias a todos por seguir escuchándonos. Sí, gracias de hace 7 años. Y pues esperemos que por más. Lo agradecemos tanto para ser el último programa. Bueno, un saludo grande y nos vemos el viernes que viene. Sí, arriba Uruguay mañana, Hasta la semana que viene. ¡Chau! ¡Chau! ¡Han Solo! If this is a consular ship, where is the ambassador? Thank you. Thank you so much. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. Live long and prosper. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia. Por excelencia. Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Univadio. 89.1. Universidad de la República.